Buenos días. Comenzamos con la convocatoria y el orden del día de hoy. Con el primer punto, acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de crédito 5/2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, muy buenos días. Disculpen por mi tono de voz, pero estoy un poco ronco. No es ni por sonidos líquidos ni por el open summer, o sea que... Sí. Hay que... Sí. Comunicar las personas que faltaban. Tiene razón. Para la justificación. Tiene razón. Justificamos la ausencia aquí de la compañera Carmen Guadalupe del Partido Socialista, que por motivos laborales no puede estar presente en esta sesión del día de hoy. Perdonen y continuamos. Muy bien. Como iba diciendo, que incluso bueno, ya aquí adelantaré algo del segundo punto también, pero en la parte de la Concejalía de Medio Ambiente, pues nos encontramos con algunos expedientes en las zonas rústicas y que precisamos de la ayuda de la Agencia del Medio de Protección del Medio Urbano Natural, la MUM. Y es una agencia en la cual se pueden consorciar, es consorciada, se pueden adherir tanto Cabildo como Ayuntamiento. Entonces, a través de la alcaldesa se puso en contacto con ellos. Yo en este caso hago la propuesta. La idea es que el Ayuntamiento de Yaiza delegue en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la ordenación urbanística en materia del suelo rústico. Para ello tenemos que hacer una aportación o una subvención en este caso de unos 8.611,79 euros. El periodo de este convenio es de unos 4 años. Y por eso en este punto se trae una modificación de crédito, porque claro, esta partida no se contemplaba en los presupuestos iniciales y hay que crearla. Viene con lo que es la propuesta de modificación, viene con los informes positivos del interventor, tanto el informe habitual de que hay partida como el que se tiene que hacer en estos casos de estabilidad presupuestaria, puesto que es de nueva creación, es un crédito extraordinario. Viene con los informes positivos y la propuesta mía justificando el acogernos a esta agencia, y un poco esos serían los términos que, si quieren, en el segundo punto pues entro un poco más en detalle del convenio en sí. Tiene la palabra San Borondón. Hola, buenos días a todos. Yo tengo varias dudas aquí en el informe, en la página 4 de 4, en el párrafo donde dice: en cualquier momento el Ayuntamiento de Yaiza podrá decidir unilateralmente la denuncia del convenio con los efectos económicos en cuanto a la aportación del Ayuntamiento a la fecha de dicha denuncia. Yo no sé si eso está mal redactado o es renuncia. No, vamos a ver, eso es una expresión habitual en el mundo del derecho. Cuando hablamos de denuncia es la revocación unilateral, o sea, la rescisión unilateral del convenio, que en términos... es un vocablo utilizado, ya digo, en el mundo del derecho para decir que es sin denuncia previa resolvemos unilateralmente, es decir, por una parte sola, el convenio. A eso se refiere con el término denuncia. Vale. Esa es la duda que tenía. Gracias. Y después, el importe que se aporta en este momento es un importe... ¿anual? ¿Va a seguir siendo un importe anual? Anual. ¿Cada 4 años, como usted ha dicho ahora, o es anual? Es anual, o sea, cada año hay que hacer esta aportación. Es decir, que cada año tendremos que contemplar en los presupuestos del futuro 2017 esa partida económica, ¿no? A partir de ahora sí. Vale, y después la otra duda que tengo yo es, ¿se da de baja la partida económica del área de vestuario de protección civil, ¿no? Y se da de alta en este área. La única duda que tengo yo y lo que me pregunto es si merece la pena seguir desmantelando el cuerpo de protección civil e ir quitando las partidas económicas, que supuestamente si se presupuestó unas partidas económicas es porque eran necesarias. Y yo entiendo que evidentemente es lógico que se toque la partida de protección civil, porque cuando ya prácticamente no existe protección civil en Yaiza o se ha encargado de desmantelar protección civil, evidentemente va a sobrar dinero. Pero yo creo y estoy por la labor de que si se hacen las cosas como se tienen que hacer y debemos apostar por una protección civil ejemplar, como en su momento la señora alcaldesa en estos plenos lo dijo, que gracias a la protección civil que tenemos en Yaiza llegamos a tiempo a muchos percances, accidentes, incendios, dado que la distancia que hay desde el consorcio hasta este destino son aproximadamente 45 minutos y gracias a esa protección civil logramos evitar muchísimas incidentes mayores, no comparto de que se quite la partida de protección civil. Pero bueno, ustedes son los que están gobernando, ustedes son los que le deben dar las explicaciones al pueblo en su momento. Y evidentemente yo sigo insistiendo y sigo diciendo que hay que apostar por la protección civil de Yaiza. Creo que éramos un ejemplo para el resto de municipios. Deberíamos ir apostando por ese ejemplo y potenciarlo más y no quitarle partidas económicas, sino al contrario, incrementar partidas económicas y de una vez por todas motivar a todo el voluntariado de protección civil que ahora mismo está desmotivado. O no se cuenta con él, motivarlos para que tengamos de una vez por todas una protección civil que todos merecemos y que yo creo que todo el pueblo de Yaiza quiere esa presencia de protección civil. Y cabe recordar simplemente últimos actos que hemos tenido en el municipio de Yaiza, como es la fiesta de Uga, de San Isidro, como es la feria de ganado, como es el evento de este fin de semana del merengazo, donde carecía totalmente la presencia de protección civil. O se contrata una ambulancia, por ejemplo, para servicios de este concierto, reciente concierto, se contrata los servicios de una ambulancia cuando tenemos a disposición de protección civil una ambulancia propia, ¿no? Entonces, discrepo muchísimo de que esa partida se quite de ahí, pero vuelvo, insisto, ustedes son los que están gobernando y tienen que tienen la decisión para tomar las decisiones oportunas en este momento. Perfecto. Solo aclarar que en cuanto a vestuario, la partida está prevista. Tiene la palabra Ganemos. Buenos días. Antes de nada, perdón, desde Ganemos ya queremos presentar una queja formal contra esta Junta de Gobierno, ya que no sabemos si de forma intencionada, pero sí de reiterada y sistemáticamente, cometen una falta de respeto con los partidos de la oposición, ya que tienen la potestad de convocar las sesiones de los plenos del Ayuntamiento a la hora de su conveniencia, aún así no son capaces de ser puntuales. Mientras tanto, todos los concejales de la oposición esperamos en nuestros puestos, esperando a que la Junta de Gobierno se presente. Una vez dicha Junta de Gobierno, a veces nos da la sensación, cuando entran como los chiquillos cuando entran en el colegio, cuando entran en el aula. Es una sensación de, bueno, venimos y pasamos un rato aquí. Por eso instamos a esta Junta de Gobierno, por lo menos, más puntualidad en los próximos plenos. Dentro de cabe, en el primer punto, bueno, desde Ganemos Yaiza no entendemos el primer punto, como estaba reiterando Óscar, porque también desde las cuatro primeras páginas he reiterado también con el segundo punto. Bueno, hasta ahí llegamos a una, lo vemos. Lo que sí no entendemos es que según el informe expuesto se le traslade, como dices tú, tú haces dos propuestas, ¿no? La primera correspondiente a que el informe correspondiente sabíamos que podría ser favorable, como lo dice el interventor. Pero no entendemos es que en el segundo punto, en el informe expuesto, se traslade a una comisión informativa, como lo recalcas tú en tu propuesta, la Comisión Informativa de Hacienda, ya que yo soy representante del Grupo Mixto y no he sido informado de nada para proponer al señor concejal de Medio Ambiente. Usted lo propone en el punto número 2 que lo iba a pasar por la Comisión Informativa de Hacienda y usted no lo ha pasado. Eso es lo que no entendemos. No obstante, referente a la concesión de los 8.611,79 € a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, entendemos que pagamos esta cantidad para que dicha agencia asuma las competencias de la supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales, es lo que entendemos nosotros, ¿no? Y de la ordenación urbanística en materia de suelo rústico. Con este pago entendemos que ustedes se basarán en los informes de la agencia, lo que le permita la agencia, los informes que le dé la agencia, ¿no? Si quiere, ahora en el segundo punto comentamos mejor el convenio. Vamos a, si quieren, nos centramos en la modificación presupuestaria. Ya, pero bueno, que sí, ahora sí, lo aclaramos. Correcto, sí, no, correcto, sí, me parece muy bien. Lo que pasa es que como hemos estudiado los dos puntos, le comento, los estamos entremezclando. Claro, si les parece bien. El error estaba ahí. Si hubiésemos ido directamente a lo que es la partida presupuestaria, pues no estaríamos comentando este caso. Lo que no entendemos en este punto, en el punto cuarto de las... Bueno, eso lo dejaré para después, ¿no? Claro, correcto. Si quieren, luego comentamos lo sí, que correcto, es el convenio. Correcto, no obstante, también nos llama la atención la partida se da de baja a la cantidad de 8.611,79 a Protección Civil. Creemos que dicho departamento lo trae de cabeza a esta Junta de Gobierno. Con el caso del coordinador de Protección Civil, el señor Patrick Cazorla, con su destitución, con el caso del chofer sin carné, y ahora les quieren dejar en pelotas reiterándoles la partida asignada para vestuarios. Por eso, nosotros proponemos que durante un mes, solo no es una propuesta que tendremos, que posiblemente no lleguemos a eso, que durante un mes esta Junta de Gobierno se apriete un poquito el cinturón y que aportando un solo, entre toda la Junta de Gobierno, un solo 20% de un mes de su sueldo, abonaríamos dicha cantidad y nos dejaríamos desnudos al equipo de Protección Civil. Sin más, no tengo nada más que decir. Muy bien, bueno, respecto a la falta de puntualidad, si yo no recuerdo mal, el grupo de gobierno estaba aquí a las 12:02. Perdone que tengo la palabra yo. Aquí estábamos los 9 miembros del grupo de gobierno, que junto a todos ustedes, a excepción de Pedro Viñoli, que se incorporó medio minuto más tarde, hicimos el minuto de silencio en memoria de las víctimas de Estados Unidos. No entiendo si se refiere hoy o se refiere usted al último pleno, donde la que me retrasé fui yo, y por qué se me estropeó el coche. Respecto a si parecemos un patio de colegio o no, me parece que está faltando al respeto sin ninguna necesidad, porque yo no he visto a nadie ni gritando, ni saltando, ni hablando fuera de cuando puede hablar. En fin, no, el debate lo cierro yo, porque usted ha tenido su palabra, ahora me toca a mí. Respecto a la modificación de crédito, Protección Civil no se va a quedar en pelota, porque si necesitara, en el momento que se reactive partida para vestimenta, está prevista. Y si les parece bien, luego entramos a discutir, tal y como le avanzaba, los términos del convenio. Tiene la palabra Coalición Canaria. Sí, bueno, a este respecto, nosotros poco más tenemos que añadir a lo que han dicho los compañeros. Si es una modificación de crédito que hace el grupo de gobierno, que estima oportuno hacerlo de la partida de Protección Civil, que la verdad que no tiene relación una cosa con la otra, pero bueno, eso es una decisión del grupo de gobierno y nosotros en este punto, en este caso, pues no nos abstendremos. Bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?